asesinas, vecinos, espacio y el petróleo de fría, es frío. De radio espacios FM 107.3, aquí estoy realmente con ustedes, su programa acompañando. Parece que bien me va a tocar solitario. Parece que bien que se hace un examen, así que ya hay exámenes que se demoran mucho. Y bueno, es conveniente también que la salud no hay que dejarlo de lado. Así que, si llega, la dijo sin alcanzo, si no, yo dejo ningún problema, hágalo tranquilita. Y para que si andando la salud buena, podemos continuar todo haciendo lo que nos agrada. Bueno, decimos, les quiero comentar que hoy día, miércoles 13 de abril, es Santa Aida y San Martín. Un saludo para todas las Aidas. Está un poquito helado, pero no tanto como ayer, porque ayer estuvo mucho más helado. Hoy día parece que va a haber una muy buena temperatura, según el pronóstico del tiempo, para hoy son 20 grados. Así es que yo creo que va a tener una linda tarde. Y bueno, vecino, las Aidas que lo pasan bien, los Martín también. Y que la salud. Vecinos, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. quiero regalarte esta canción de la madre, para que sepas lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción de la madre, para que sepas lo mucho que me gustas, que te amo. Oh, su examen como cuando uno joven porque necesita, entonces no es clase club que tienes que estar ahí toda una mañana esperando que, no, que tú estás cansando y después vas y después y que tú tomas un líquido que va a salir de dulce que yo pensamos que era la glucosa. Pero es que por eso, pero es que a mí me así me la pillaba también. Es que la glucosa. Claro. Y eso, pero no, eran exámenes de sangre y de ahí, buenos días, a ver si me disculpen. Entonces, ahí te ven los resultados y si ven algo más o menos sospechoso, como dice Pombotica, ahí te mandan a hacer la glucosa. Yo no sé qué sospecho me pillaron a mí. A lo mejor muy elevada. Muy alta. Así que no, acá estoy. De nuevo. Buenos días, mi vecino. Acá estoy de nuevo con Anita. No era lo que nosotros pensábamos. Y un día más. Un día más que hoy día ya es miércoles, mitad de semana. Ya es el último día. Ah, verdad que esta semana es corta porque por el feriado Semana Santa. Sí, hoy día es Santa Aida y San Martín. Aida. Bonito nombre, todavía tienen personas así, con ese nombre. Y Martín también. Martín Cárcamos. Ah, ya tienes todo eso. El rubiecito, sí, el colorín. Es colorín, sí. Bueno, vecino, primero que nada, nuestros avisos para nuestras auditoras. Me recuerdo que todavía estamos haciendo la campaña de tiro de Sina. A lo mejor con el 92%, pero parece que no me da creer que están enredados esa cuestión, que ni siquiera sé cómo. Pero sabes que anoche explicaban en la tele. Ah, luego dicen, no, pero si no, si todavía están proyectados. Pero lamentablemente la gente va a ser bien poca la que va a recibir la plata. No, te puedo creer. O sea, en el sentido que como es la última, si quieren quieren el retiro completo, gente, por un ejemplo, la gente que tiene deudas con el banco, la gente que tiene deudas con la pensión alimenticia, sí, pero me parece que presentaron otro. El quinto se fue, no, entonces. Sí, pues no, mira, porque pasó lo mismo que pasó con el cuarto. La verdad es que es un embrollo ahí que yo no lo entiendo, la decir en serio. Así que bueno. Ah, no se explicaban, pues. O sea, en el fondo explicaban que la gente no ha recibido así, mira, en el fondo escuchaba nomás. No va a recibir la plata, dijeron, como para que usted vaya a comprarse un refrigerador, un auto o una lavadora, porque todos los que tengan deuda de luz, deuda de agua, deuda de arriendo, o sea, para pagar, o sea, pero eso no te lo van a, como los otros retiros que te lo depositan inmediatamente a tu cuenta, van a ver toda la gente que tiene deuda, o sea, de ahí se van a pagar de la deuda. Sí, yo en realidad también, no, mira, la verdad es que no, ay, que tiene que tener tan real esta cosa. Sí, pero también hay otra cosa, de que se sacan toda tu plata, después van a hacer, con todo respeto al vecino, un pecho para el Estado. O sea, ya no van a hacer solo los adultos mayores, así que, bueno, van a recibir cuando lleguen a los adultos mayores. ¿Pero por qué el Estado? ¿Y por qué el Estado anterior no se hizo responsable? También que se hagan responsables de los adultos mayores que irán por las políticas anteriores malísimas que hemos tenido, ya van a limpiarse. Bueno, por eso le digo yo, Juan Carlos, también que se haga cargo de esa, pero de jóvenes que pueden trabajar, que tienen toda una vida para trabajar, si aquí hay que poner el asunto del trabajo en primer lugar, o sea, hay que tener buenos trabajos, buenas pensiones, buenos sueldos. Claro. además, bueno, pero es que son 30 años que nadie reclamó por Juan Carlos, todo está leído. Si eso, oye, démosle gracias a los chiquillos estudiando. Los jóvenes. Claro, si nosotros estábamos todos para... Imagínate, Anita, que todavía hay estudiantes que estudiaron con becas presidenciales y están todavía deben sus carreras. Pues sí, yo tengo entendido que el CAE se controla esa deuda, no sé cómo la cosa, yo ahí no lo tengo. La verdad es que me metió muy poco en política estructural. Ya, pero, sí, pero en todo caso. Ah, te controlan la deuda que no la pagas. Y la gente que pedía un préstamo para estudiar, la gente, aunque quedaran a la mitad de la carrera, tenían que seguir pagando, no sé, pues tú pediste 10 años, 15 años, 20 años, tenían que seguir pagando. Era lo mismo que las deudas del banco cuando tú tienes una... Pero depende de la carrera, porque la carrera te puede durar 5 años, pero resulta que no, porque depende lo que cuesta la carrera, pues la carrera te puede costar. Claro, o sea, uno puede pactar a 5 años, pero... La carrera te puede costar mucho más. Pues. Claro, hay carreras muy caras. Por ejemplo, la carrera de medicina son 7 años, pero el valor es otro. Es muy cara. Resulta que no es llegar y decir tampoco, porque resulta que Juan Carlos puede tener muchas posibilidades, pero la plata no te paga lo que de, lo que él su trabajo no paga lo que valen, y más encima que tienen 12 horas y esas 12 horas te la pagan, no te van a pagar. Eso le digo yo, que para él es más cómodo estar aquí, pues. Sí, porque tiene... Entonces, ¿no hay espíritu de superación? Porque no me van a pagar mucho, ¿no? Sí, es realizarse como persona. Es que no, yo más que nada. No, sí, está bien, Anita, pero lamentablemente... Mira, yo conversé con una niña que ella trabaja en las casas particulares y te pagan 300.000 pesos, pero tú tienes que pagarte la imposición, tienes que pagar tú esto, tienes que pagar el pasaje, o sea, en resumidas cuentas de los 300, ¿cuánto va a ir? ¿Cuánto te queda? Bueno, eso con la Constitución se va a terminar. Ayer lo dijo Javier. Que con la nueva Constitución... Sí, no, sí, estuvieron diciendo ayer en la tele. Sí, así que por eso, vecino, hay que aprobar la nueva Constitución. Sí. No dejarnos llevar por lo que nos dicen los demás. Porque la verdad es que la derecha está, pues, va a perder, no va a perder todo su privilegio, sino que va a perder uno. O sea, vamos a equiparar un poquito la cancha. Y eso a ellos les molesta. No, y la Cubillo habla, pero... ¿Cómo Cubillo? ¿Cómo Cubillo? Mira, de un lado nos pasamos a otro, y de ahí nos pasamos a otro, y así sucesivamente. Pero es que bueno, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa, Anita, que enredan las cosas, porque tienen unos términos que la gente no entiende. No dicen las cosas como son. Que yo viendo todo, bueno, yo para empezar no puedo ser amigo, entonces. La verdad es que no sé qué va a pasar, pero yo no me voy, porque tal como tú dices, cosas que uno no las entiende. Sí, entonces no... Queda ahí así como volando. Exacto. Y por no entender y andar volando, son cosas que son tan importantes, pero como que te enrollan la perdiz, como se dice. Exacto. Tú no votes como corresponde. Un poco, conversamos un poco y ahora a una pausa musical, solo aquí con 25 minutos. Continuamos con Acompañando la Mañana. 16 a las 18 horas. Así es que invita. conjunto folclórico Los Juncales del Río Vivo. Tenemos acá matrículas abiertas, dice Escuela Nuevo Futuro. Este 2022 nos trasladamos a Concepción, esquina Freire con Poronte. Requisitos de matrícula: para básica de séptimo y octavo tener entre 15 y 17 años, para media de 1 a cuarto medio tener entre 17 y 24 años, tener al menos 2 años de residencia o estar fuera del sistema escolar, inscribirse con nombre, rostro, fecha de nacimiento y número de contacto. ¿Qué ofrecemos? Terminar estudio en enseñanza básica o media, 2 años en uno. Programa certificación en oficio ayudante de cocina. A una cooperativa, formato educativo colaborativo, metodología educativa de ámbitos vinculados entre asignaturas, desarrollo de habilidades socioemocionales y laborales, orientación y apoyo para continuación de estudio. El teléfono es +569 78 92 70 62. Repito, +569 78 92 70 62. También acá tenemos otro visito de sino para los que quieran aprender usar algunos años de historia que no han podido, que lo han dejado de lado. Tenemos acá que sacar nuestra población. Clase de alfabetización desde los 15 años y más. Inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. Traer fotocopia carnet por ambos lados. Teléfono y dirección. La clase comienza en mayo, vecino. Estás acá en inscribirse en la Junta de Vecinos número 5 de Siderio Sangüesa 393. Así que también esta es otra invitación para que usted regule sus clases, sus cursos. Bueno, problema para aprender, aquí está todo. Hay dos invitaciones hechas, así que por lo tanto, vecino, decídase si usted necesita aprender un poquito más o hacer algunos cursos que le faltan. Bueno, también le recuerdo, vecino, que tenemos nosotros aquí, estamos haciendo la campaña del kilo para la parroquia Santa Madre de Dios. Como ustedes saben, ellos se dedican a ayudar a las personas que están más desposeídos, a los mayores que están con problemas. Así que aquí esperamos, cualquier ayudita nos sirve, a vos, de mundo, lo que sea. Yo sé que está tan, pero hay un padrecito que dice que hay que quedar hasta aquí. Ahora vamos, siempre yo leo algunas cositas para las damas, pero ahora también me voy a referir un poquito a los varones. Dice, juntos contra el cáncer. Cáncer testicular, el autoexamen es crucial para su detección precoz. Así que varones, vecinos o vecinas también, para que usted le diga a su esposo más adelante, vamos a leer este artículo que está bastante bueno. Adoptar el hábito de autochequeo se vuelve especialmente importante en los hombres de entre 15 y 35 años, el segmento más afectado por esta patología. La detección precoz del cáncer testicular es un objetivo con el que la población más vulnerable a esta enfermedad puede contribuir, incorporando en sus rutinas una práctica sencilla. El autochequeo, que permite advertir cambio considerable en los genitales y tratar a tiempo un posible tumor. Todos los jóvenes de entre 15 y 35 años deberían hacerse un autoexamen al menos una vez al mes. El momento más adecuado es durante la ducha y no demanda ni medio minuto extra. Aconseja el doctor Jorge Díaz, jefe de cirugía urológica oncológica de FAL. En abril se conmemora el mes de la concientización sobre el cáncer de testículo, una patología que, si bien es poco frecuente, se ha incrementado entre los hombres que se encuentran en ese rango de edad a nivel mundial y especialmente en Chile, que ostenta una de las más altas incidencias de América Latina. Globocan estima alrededor de 820 nuevos casos anuales en nuestro país, de los cuales unos 500, más de la mitad, se ubican en el segmento que va de los 15 a los 39 años. La razón de este aumento no ha sido identificada, pero es una realidad que acentúa la urgencia de que la población masculina adopte el hábito de calzarse periódicamente en busca de puntos y agrandamientos en el volumen de sus órganos. Dos de los principales síntomas es la conducta que tenemos más a mano y lo más importante, para la detección temprana, su masificación requiere de campaña de educación y difusión en la que es necesario que estén alineados los centros de salud, los colegios y las familias. Todos los estamentos de la sociedad tienen que involucrarse, no solo quienes trabajamos en la salud, dice. No deberíamos cansarnos de insistir en este aspecto, sobre todo después de 2 años de pandemia, comenta el doctor Díaz. La crisis sanitaria provocó un retraso en los diagnósticos oncológicos y, por lo tanto, una tardanza en el inicio de los tratamientos. Aún cuando el cáncer testicular es tratable y de buen pronóstico, me ha tocado ver pacientes de Santiago y regiones a los que ya no hay nada que ofrecerle. Esos son efectos de la pandemia, precisa el especialista. Aunque no hay claridad absoluta sobre sus causas, este tumor se asocia a factores de riesgo entre los que se cuenta la criptorquidia, testículo que no ha descendido. Tener antecedentes familiares de la enfermedad o haberla sufrido antes y ser VIH positivo también incidirían agentes ambientales como el tabaquismo, la polución y el uso de anabólicos. Además de la aparición de protuberancias en los genitales y del aumento en el tamaño de los mismos, son señales de alerta del dolor testicular, en el estómago o en la ingle, así como la sensación de pesadez en el escroto y la ginecomastia, o sea, el crecimiento de las mamas. De rápido desarrollo, el cáncer testicular es, sin embargo, una patología que presenta altas tasas de curación, sobre el 95%, aún en etapas avanzadas. Es una enfermedad con buen pronóstico, incluso cuando ya hay metástasis en los bandos del abdomen o en el hígado, o nódulos pulmonares, porque responde bien a la cirugía, la radiación y las quimioterapias. Hay tumores que escapan un poco a esa norma cuando ha pasado mucho tiempo y la enfermedad se hace inmanejable. Por eso son tan relevantes el diagnóstico y el tratamiento oportuno, dice el doctor Díaz. Afortunadamente, afirma el especialista, la mayor parte de los tumores se detecta en Chile cuando están localizados. Si ese es el caso, usualmente basta con la extirpación del testículo y luego se aplica un protocolo de seguimiento. Que esa situación se mantenga en el tiempo en el país va a depender mucho del diagnóstico oportuno. Un cáncer avanzado requiere tratamientos largos y completos de quimioterapia. El periodo de recuperación se vuelve más extenso. El especialista aclara que la cirugía no compromete la sexualidad ni la fertilidad, aunque esta sí puede verse afectada por la quimioterapia, situación en la que los pacientes que en general están iniciando su vida adulta, se les indica que se sometan a una criopreservación de esperma, o sea, a un congelamiento. Bueno, vecino, les comento, esto es súper interesante para los varones, que también no se vengan a ser a un lado, también hay problemas con ellos. Así es que, como se dice acá, que la pandemia también ha contribuido un poco porque obviamente no se estaba atendiendo en forma regular como se hace. Los síntomas, vecinos, pongan atención. Bulto o agrandamiento en cualquiera de los testículos. Segundo, sensación de pesadez en el escroto. Dolor en el abdomen o en la ingle. Yo creo que esto hay que dar aquí para usted fijarse muy bien. Porque a veces uno cuando tiene dolor, los varones son súper reacios y del médico. O dolor en el abdomen o en la ingle, es como que no se relaciona mucho con esto. Y a veces uno piensa y se deja pasar. Dolor o molestias en un testículo o en el escroto. Agrandamiento o sensibilidad en las mamas y dolor de espalda. Vecino, por favor, esto no lo tomen a mal, ni mucho menos, pero yo creo que los varones también tienen que entrar a cuidarse. después de la edad de 15, 35 años, tienen que empezar a hacer sus exámenes. Así como nosotros, las damas, pues hacemos los exámenes mamarios, ustedes también tienen que hacer. Bueno, espero que les haya servido de algo esto o les haya aclarado alguna cosa. Y ahora, alguna duda, vecinos, y ahora a una pausa musical y volvemos. Thank you.

según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Maine y publicada esta semana por la revista Nature. Dataciones por carbono 14 han mostrado que el glaciar ha perdido cerca de 55 metros de espesor en los últimos 25 años, 80 veces más rápido que en el momento en que se formó. A este ritmo, Collado Sur probablemente va a desaparecer en algunas décadas, dijo el científico Paul Majewski al National Geographic. Oye, sí, ¿eh? La verdad es que el cambio climático está por todos lados. Es decir, la verdad es que acá en Bando está pasando lo mismo. Yo escuchaba que, por ejemplo, que las estaciones están cambiadas. Porque está lloviendo muy poco, en la tarde hace calor, estamos tomando humedad también, y el rocío, es rocío ahora. Es que tengo otra noticia que me mandó un poquito, no sé, que no le pagamos mucho, pero tanto va a ser la pega, hace la pega igual. Dice, hace se materializaría en 2023. Cuenta que la luz subiría 21% por término del congelamiento de las tarifas. Al parecer será hecho que las cuentas de la luz subirán. No ahora, pero sí está previsto que la variación ocurra y se vea reflejada en la boleta del primer semestre de 2023. Esto ya que, según los cálculos de la Comisión Nacional de Energía, durante este semestre se llegaría el límite establecido del Fondo de Estabilización de Precios de la Energía, mecanismo implantado para congelar alzas que se debían producir después del estallido social del 2019. La verdad es que las alzas, vamos, como... Sí, como el aviso que pusieron, vende una polera manchada con aceite. Oye, sí, pero eso no se debiera, yo creo que aquí... No. Tiene que haber una revisión por una posible corrupción. Sí, porque, oye, no, está vendiendo más caro que en el mejor. Sí, pues sí. Se habla de una de Argentina, perdón, Carecita, de nuestros vecinos argentinos, y venden más barato que nosotros. Sí, porque ellos pagan más caro el aceite de oliva. Por ejemplo, el aceite de maravilla en Argentina sale como 1.200 pesos. Claro, claro. Y aquí está en oferta a 3.900. Entonces, yo creo que esto es una sinvergüenzura, es una corrupción que hay entre los supermercados. Y fíjate que ayer yo me daba cuenta, porque hablamos ayer, sobre vender de nuevo otra vez por el listo por medio. Ah, sí. Y en la tele salió con un caballero de Santiago que ya lo está haciendo. Sí, encargó el tambor y encargó la maquinita. Y parece que había otro niño que tenía una maquinita que ya estaba antigua. Antigua y la perdió, me parece. Entonces, yo creo que también, no sé, a lo mejor será mucho pedir, digo yo, pero los almaceneros también tenemos que cooperar para que esta grande empresa no nos roben. Porque no tan solo nos roban a nosotros, nos roban a todos, también nos roban a ellos. A todos sí, claro. Pero sí, por ejemplo, los negocios también tienen que ponerse la mano en el corazón. Pero por supuesto. Porque sí, estamos bien claros que ellos no hacen toda la semana pedido, porque ellos compran por cantidad. Entonces, ellos mismos se caen porque hay algunos que dicen, no, sabes que tengo, no sé, un artículo, pero lo tengo en casa y lo voy a traer. Es lo que decía Javier ayer. Claro, pero ellos compraron más barato el artículo. Si no, porque tengo artículo, no sé, tengo quincenía. No hay. Y aparte, porque estamos con cosas, el negocio del barrio lo mantiene el barrio. Porque la gente lleva a consumir. Sí, sí, mira, yo creo que el supermercado se usa nada más que porque ya te vas a traer otra cosa, en fin. Y como ahora los supermercados tienen hasta ropa, de todo, te cubren todas las necesidades que tienen. Sí, y aparte que le hacen la competencia a las tiendas grandes porque en el fondo es más barato, no le cambian las etiquetas. Claro, así es que lo que a mí me está todo, y yo después de fondo que alguien ya cambió, porque no, sino un poquito de empatía y una voluntad de ser, no, sí. Y bueno, voy a continuar acá. Dice, Organización Mundial de la Salud confirma detección de variantes que combinan Delta y Omicron. La Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó la detección de una combinación de las variantes Delta y Omicron. Su descubrimiento, eso sí, fue advertido en enero del 2022 por un científico de la Universidad de Chipre, que lo había identificado en al menos 25 personas, luego que otros expertos dudaran del descubrimiento y acusaran que se podría tratar solo de una contaminación de la muestra en el laboratorio. La Organización Mundial de la Salud confirmó su existencia este miércoles. La doctora María Van Kerkhove, epidemióloga, líder de la organización, dijo que aún no se ha detectado ningún cambio en la epidemiología ni en la gravedad. Bueno, parece que yo había escuchado que venía había otra cepa, y quizás cuántas más vamos a tener. Pero yo pienso que ya eso hay que tomarlo con calma, sí, porque así no pensamos y tenemos que, es como, por ejemplo, tomarlo como en invierno lo resfriamos más porque es mala. En el verano lo resfriamos menos porque hace calor. Aquí tenemos algo que se nos de la Constitución, que dice Convención Constitucional, pleno acuerdo artículo que declara legal el aborto. El pleno de la Convención Constitucional aprobó en particular el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que declara legal el aborto. En específico, el inciso 2, artículo 16, propone que el Estado asegure a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parte y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencia e interferencia por parte de terceros, ya sea individuos o instituciones. Fue aprobado con 108 votos a favor, 39 contra y 6 abstenciones. Esas abstenciones no me gustan. Porque generalmente las abstenciones se van, cuando se trata de una votación de votos, se van al lugar que tiene la mayoría. Entonces, no, yo creo que si están ahí es para dar su opinión, su voto, si no, no hay que cumplir. Así que decimos que, bueno, después, como ya les comentaba, vamos a tratar de que venga alguien de la convención o que entienda esta cosa y lo explica, aunque bien entendiendo un poco clarito. El problema es que tiene su tiempo limitado. Lo que él dijo ayer, habló, después yo empecé a cambiar canal de canal y explicaron tal cual como dijo Javier. Pero lamentablemente la gente no ve. Entonces no están de. Nosotros tenemos que estar clara con la película para poder tratar de apoyarlos a ellos, porque queremos una cosa, algo mejor. Por ejemplo, lo de la salud, la vivienda, el trabajo. Porque resulta que ellos hablan y después se meten los de la derecha y dicen, no, aquí esto, no, lo otro. Y descaradamente. La casa de todos, ha sido la convención de casa de todos. Menos la pasada, nosotros todo el tiempo al lado para el padre. No, así que no, ese tipo no se le puede tomar. Bueno, continúo. Dice, en un intento de asesinato de mi imagen, y lo hago personalmente responsable por cualquier tipo de agresión o daño que pueda sufrir, afirmó el gobernador del Río Bío, Rodrigo Díaz, en contra del consejero Javier Sandoval, a quien apuntó casi el ataque registrado durante una reunión en opositores a la central hidroeléctrica Bocalhue. Yo creo que eso es una falacia. No. Nosotros conocemos a Javier Bajanera, que sabe, él vino acá, lo explicó, así que no es tan así. Yo creo que cosas que no correspondió, por lo tanto, sí, que hay en eso ya. Decimos que vamos a contestar hasta aquí las noticias que hemos puesto y las 11:17. Vamos a hablar sobre las legumbres y sus beneficios. Son ideales para las personas que presentan diabetes debido a que poseen un bajo índice glicémico, un bajo contenido en grasa y un alto contenido en fibra. Son perfectos para aumentar la saciedad, estabilizar los niveles de azúcar e insulina en la sangre, lo que contribuye a que las legumbres sean alimentos ideales para el control de peso. Pueden disminuir el riesgo de enfermedades del corazón o cerebro, como la diabetes, hipertensión arterial, infartos al corazón, etc. Como también distintos tipos de cáncer por ser ricos en compuestos bioactivos, como sustancias y fitoquímicas y antioxidantes que pueden contener propiedades antineoplásicas. Son buenas fuentes de vitamina del complejo B, lo cual favorece el sistema nervioso central, ciclo del sueño e incluso ayuda al metabolismo y a la mayoría de las funciones que hace nuestro cuerpo, como la salud, el pelo, las uñas, los dientes, la piel, etc. Estoy hablando de las legumbres de cima. Dice, promueve la salud ósea. El calcio y los fitotróficos que contienen también puede prevenir la disminución cognitiva, a reducir los síntomas menopáusicos y prevenir o retrasar la osteopenia. Son una excelente fuente de proteínas tanto para omnívoros, vegetarianos o veganos. Incluso el contenido de proteína está por encima de la carne. Entre las legumbres más consumidas, los garbanzos contienen un 19%, lentejas un 24%, mira, es una buena fuente increíble. Sí. Los porotos blancos un 21% y los porotos de color un 24%. Tiene más. Tiene más. Por otro lado, dice, en el caso de la soya y sus derivados, cuenta con un 35% de proteína. Tienen un alto contenido de fibra, lo cual es fundamental para una óptima digestión. Además, ayudan a disminuir el colesterol y a promover el control del azúcar en la sangre. Tienen un papel fundamental en nuestra microbiota intestinal. Las legumbres son particularmente ricas en almidón resistentes y fibras solubles. En otras palabras, tienen un papel fundamental para alimentar a nuestras bacterias intestinales, beneficiosas para nuestra salud, donde nos ayudaría a reducir el riesgo de cáncer de colon, mejorar nuestra inmunidad, el sistema nervioso y el metabolismo. Entrega un alto porcentaje de hierro, lo que favorece la síntesis de glóbulos rojos, contribuyendo a ser un poderoso alimento para prevenir la anemia ferropénica, sobre todo en mujeres y niños, al combinarse con alimentos que contengan vitamina C y A para mejorar la absorción del hierro. Es una buena fuente de alimentos, una buena fuente de que con todo que se haga en el estaría en la palo de la. Sí, sí, además, se puede. Se también otro tipo de cosas en ensaladitas. No tan solo se puede servirse en potaje, sino que también tipo de ensalada, que es bien buena. Sí, sí, hay estas cosas que yo puedo preparar. Porotera, me encanta el porotera. Así que decimos a servirse legumbres que son muy beneficiosas. ¿Cómo estarán los legumbres? Tan como a 1.500. Bueno, lo bueno de eso es que nos pueden, ya tenemos para varias familias. Sí, depende de las personas. Claro, y hay que así, tratar de hacer la vecina, ojalá, con espinaca, con la cerdita, con mote también. Ay, no, que no como por los con mote. Así que a ver, pues, ¿dónde hay clase? Son cochellones, para esta semana santa. Ah, también. Sí, donde la tiene todo lo que, digamos, podemos mirar. Solamente los días que sean por otro con cochellones, y vamos a gozar de todo. Y de ahí yo creo que no nos han llevado. Así que vecina, a servirse de golpe. Y ahora a una pausa musical y volvemos a la bolsa con 23 minutos. Llegó el sabor. escuchas Espacios FM en el 107.3. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Thank you. así que vamos a echar una pasada así de, ¿cómo se llama? Una pincelada. Una pincelada, una visita de doctor con Anita, vamos a mandar un saludo. Hay tres señoritas y un varón. No te puedo creer, ¿dónde están esas maravillas? Tomando el señor. Oh, no, pero es que ellos no saben. No, es el horario de yo. Bueno, que tenga la mesa puesta cuando yo llegue. Ya, ah, ya. Claro, pues. Y que disfruten el desayuno. Sí, de todas maneras, pues, de todas maneras. Claro, claro, sí. Ya. Entonces, dice acá, ex intendente analizar el desempeño de la delegada María Soledad Toá, mejor que yo, opinando sobre la labor que ha realizado la delegada presidencial regional del Río Mío, Daniela Dresner, durante su primer mes de mandato. Experta con todos los aspectos políticos, abordará la autoridad. Ya. Impacto por menores jugando en vía férrea. Es viralizado video. Se ve como adolescentes colocan piedras en la línea. F hizo llamado al autocuidado. ¿Pilindos? Obviamente. Dice, la fiscalía incluyó investigar incidentes en concierto en Lota. 4 días han pasado desde la presentación de Pailita en la local, en el local de Playa Blanca, ya en Matipilla. En Santiago dice premio a carabineros del Río Mío. En los sábados del Caguán Penco sufren por pocas micros. Hasta 45 minutos tienen que esperar a los vecinos para abordar un bus que llegue a su puesto de trabajo y estudio. Si fiscalizan abajo, dice. Claro, las micros van a pasar, pero arriba la frecuencia no es la misma. Así que está como súper complicado con eso, ¿no? Confirma la internación provisoria a menores imputados por homicidio. La Corte de Apelaciones confirmó la medida de obligados. ¿Cómo? Sí. Enquista reclaman por alza y en los precios de la leña y la parafina. Está súper caro. Ahí tiene que tener piedad de Daniel. Adoptan 3 medidas, dice, para detener violencia en el centro de Concepción. Está bueno, veamos cuáles son. Representante de la Municipalidad de Concepción, de la Delegada Presidencial de Carabinero y la PDI se reunieron ayer para analizar la situación de seguridad en el centro de dicha comuna y realizar las medidas que se abordarán para combatir los últimos hechos de violencia. Oye, pero esto debiera ser a nivel de Concepción completo. Sí. Estamos desintegrando estrategias para poder avanzar en las soluciones. Se organizan para reducir robos a casa en el sector Bonilla. Esto es lo que hablabas tú, que necesita. Blancas noruegas, el dolor de cabeza a ser cerca del centro. Vecinos denuncian que plaga de roedores está alcanzando sectores aledaños al centro penquista. Andan en el paseo por Catalán. Fiscaliza pescados y mariscos. Así que ahí la policía, los primeros que han encontrado van a ser a ellos, pues, porque se andan paseando las ratitas. Ofrece alternativa a la jarza en precios de conejos y huevos. Proyecto de retiro del gobierno apunta al pago de deudas y viviendas. Yo creo que cada van a salir. No vale convenio. Claro, si es superatita. O por último ya, que saquen todo 1 millón y pagan. Lo que le llaman, que no quieran nada. Tribunal francés condena a 28 años de prisión a Cepeda por matar a expareja. Entonces, si eso está bien, si con este momento joven y con esos años, porque en otro lugar las personas que no se cumplen, llegaría a los 60 años, ¿sabes tú? De los que costó para poder... Que tiene como 80 años. Dice, el Nico Ramírez, aquí nos vamos a deporte, el Nico Ramírez inició su larga recuperación. La Copa Pedro Busto tiene nuevo monarca. Profe Vergara confía en el repunte. Ponce el lugar que ocupa Universidad de Concepción en la tabla de primera vez con solo 7 puntos. Con polémico penal, la UC gana y sigue viva en la Copa Libertadores. Un golazo de Marcelino Núñez y una mano inexistente que San Pedro mandó a las redes y le otorgaron al acusado un 2-1 sobre Sporting Cristal en San Carlos. La U buscaría realizar el Natal Invernal con Mauricio Isla. La U será citada al tribunal por piedra tirada el fin de semana. El árbitro recogió piedras. Tenemos que jugar al 100%, tal como lo hicimos en Brasil. El director técnico colocolino puso en duda titularidad de Matías Saldivia por el mediano amor. Descubren ese por qué un pájaro puede falsificar su huevonía. Hay algunas aves que no están dispuestas a criar y encargan a otras para que lo hagan por ella. Como en la naturaleza. Sí, sí. Y por esto como lo hacemos también a veces. Científicos ahora descubrieron cómo lo hacen y para qué. Logran una validación más amplia de la teoría de Hensch, que han sido esos otros pilares de los titulares de la estrella. Así que ahora vamos a leer el horóscopo, porque no se está quedando positivo. Ahí te voy a entregar el saludo cariñoso de cumpleaños para Patricia Otalo de Lima, terapeuta de Alexia. Empezamos con Aries. Déjate contagiar por el optimismo de una persona que ve todo desde el lado más positivo, aunque te parezca excesivo. Al fin y al cabo, no tienes nada que perder por escuchar sus argumentos, que favorecen mucho otras realidades. Tauro. Tauro, hay ciertas personas que no te están haciendo ningún favor, a pesar de que aparentemente así lo parezca. Deben ir al fondo de sus intenciones para averiguar qué es lo que buscan en ti. Puede haber una razón en esas actitudes. Géminis, no cantes victoria aún porque creas que un enemigo se aleja y que ya no estará más presente en tu día a día. Probablemente lo logres. Es solo una tregua. Aún queda un trecho por recorrer hasta que consigas el cambio. Géminis, debes aclarar en tu interior si te importa o no una persona y hasta qué punto te importa efectivamente. Si no lo tienes claro, date un tiempo para pensarlo, pero no demasiado, ya que eso perjudica a esa persona. Leo, acepta sin protestar lo que ciertas normas imponen, ya que son por el bien común y oponerse a ellas no te traerá buenas consecuencias. Es más, son una falta de consideración por los demás, piénsalo y verás mejor. Virgo, ten cuidado con lo que dicen, pero sobre todo con lo que puedas oír ciertas personas que están acerca de ti. Y no tienen por qué enterarse de tus comentarios, o de lo que sabes, o del tema algo sencillo. Es mucho mejor que impere la discreción. Libra, tienes un camino por recorrer, que es complejo, seguramente es un tema relacionado con la salud, pero lo cierto es que lograrás vencer el problema dentro de muy poco. No abandones la lucha si en algún momento flaqueas y de ayuda. Escorpión. Hoy vas a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, así que estarás con todo el ánimo posible si tienes una entrevista de trabajo o una posibilidad de conseguir un nuevo puesto. Sonríe y confía. Cuanto más posibilidad, mejor. Llegamos a Sagitario. No tendrás demasiada confianza en una persona que te promete cambiar sus actitudes. Si es tu pareja, debes analizar con mucha calma cómo es la relación y ser lo más honesta u honesto contigo mismo para decidir lo que quieres. Capricornio, hay ciertos aspectos que te limitan, pero debes darte cuenta de que esa limitación la puedes superar y que la clave está en confiar en tus capacidades. Las tienes de sobra, ponlas a funcionar. Aprovecha un momento de soledad. Acuario, tu humor sube hoy y alguien te comunica. Tu humor sube hoy, ya que alguien te comunica una noticia feliz de algún familiar y consigue superar un bache emocional. Todo eso hará que te agrade mucho socializarte, aunque sea por teléfono. Disfrutará nuevas esperanzas. Y el último, que es Piscis. Los gestos son importantes y hoy recibes uno muy amable de una persona que te aprecia mucho y que siempre que puede se pone a funcionar para ayudarte en lo que sea. Eso te llena de felicidad y da gracias por lo que tienes. Haces bien. Que siga en ese horóscopo. pero el permanente no. No está tan problema. Sí. No, pero no vamos a hacer los acuerdos. ¿La visita? ¿No la visita en el tintero? No. Porque ya no estamos viendo decir una palabra de los segundos. Porque yo todavía esta semana es tan corta que tenemos sí, la mañana. Sí, sí, yo creo que el no, el viernes. No, sí, pues está bien. El viernes va a trabajar. No, porque yo le pregunto cuánto, cuánto se mira, cuándo. La próxima se ríe nomás. Ah, no, claro, sí. Vecino, gracias por la sintonía. Un gran abrazo a Patricia Tarabal del Mar, de acá del SAC. Que tenga un bello día, querida amiga. Así que, cariño, y nosotros nos escuchamos mañana, jueves, a contar de las 10 de la mañana. Yo igual me despido, un saludo grande también para la cumpleañera y hasta mañana. Sí. Mañana es como día viernes, como dice Anita, a mi cuerpo. Lo sabe. Exactamente. Hasta mañana. Ya.